Colgados, colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Bienvenidos a vos. Estabas haciendo cualquier cosa y perdón. Pará, vamos a hacer una cosa. Haciendo cosas raras. Bienvenidos al nuevo programa de Colgados del Aire. ¡Bárbaro! ¿Cuántos aplausos? Es que tenemos mucha tribuna. Estamos en récord. Estamos en récord. 722 personas y gente de otros programas. Nuevo programa especial. Y de otros países. Segundo programa especial, que estamos todos juntos. Para, siempre que estamos siempre es el segundo programa, seguido, ¿no? Seguido, consecutivo. Ahora sí. ¿Qué pasó? Es que en Uruguay es diferente, ¿viste? No se dice consecutivo. La semana pasada estuvimos todos juntos. Sí. ¿Te acordás de mí? Sí. Inolvidable la cara no, de Uruguay. No, fue que fue un programa eufórico por demás. Sí. ¿Ah, ese fue? Sí. Sí. Acabo con la gritita, por favor. Bueno, ¿no? Listo, no, no. Saludamos a Nacho, que nos espera del otro lado, como siempre. Gracias, Nacho. Saludos. Saludos a la gente de Miércoles de Vuelta, que todavía no se fue. Saludos a Miércoles de Vuelta, estamos los colgados de vuelta. ¿Por qué? Y a Graciela que está hablando por teléfono. Porque somos una familia. Graciela, cortá y escuchanos, por favor. Somos una familia muy normal. Tenemos invitados hoy, antes que nada. Primero las damas, ¿no? Primero las damas. Bienvenida, María Agustina Franco. ¡Vamos! Tenemos al señor guitarrista amigo de la banda Final Heaven y de la banda Mangetsu, señor Ryuke. Mira vos, ya se lo conozco, ya se lo conozco. Ese lo vimos tocar lo una vi vez. El otro día, ¿no? Lo vi el otro día. Yo no lo vi. En Giovanni. La lluvia me acobardó, me tuve que ir. Yo lo vi escaparse en un 124. Sí. Lo vi escaparse en un 124. ¿A quién? ¿A Nico? A Nico. Ah. Sí, no importa, man. De mi vida privada no hablo. Gracias. Se comunican con nosotros al 4958-1037 o bien por mensaje al celular de la uruguaya en este caso. Sí. Que es el mismo teléfono que el de Mariano, 1549479846. Nos escuchan a través de www.lacolectiva.com.ar o... Y adivina qué. Ahora somos org. Ahí está. Ahora somos org. org.ar. Qué bueno. Tomá. A vos. A vos. Accidente laboral. Se le cayó a Nacho una computadora encima, pero no importa. RT. En este momento estamos de terremotos en terremotos. Es el terremoto que hubo en Roma que tuvo acá repercusión. Pero no hubo en Roma. No hubo. La profecía. ¿Dónde hubo? En Sevilla. Falsos profetas. En España. ¿En España? ¿Que se fue a Sevilla? Tuvo un terremoto. Estuvo cerquita. Le pifiaron por unos kilómetros. Bueno, pero era como cuando Nostradamus en vez de Hitler dijo Hilder, ¿viste? Yo decía, qué increíble el servicio que tienen en el primer mundo. Porque acá pronosticamos granizo. Allá, terremoto. Tomá, te pronostico un terremoto. Pronosticamos un granizo que le pegamos una de cada 10 veces. Porque ahora hay que decir siempre que granizo. Claro, es verdad. Pero para que después no te quejes, ¿viste? Obvio. Yo te avisé que iba a caer granizo. No, pará que el otro día me dijo un taxista. ¡Oh! Mirá, y yo trabajando en una empresa de seguros, esto lo desconozco, dijo que hay algunas empresas de seguros que tienen una cláusula como que si ese día se avisó que iba a haber granizo y a vos te destrozó el auto. Eso era chamullo de taxista. A mí, pero por supuesto. Y bueno, eso fue lo que me dijo, yo lo desconozco estando en gente muy sabia los taxistas. Sí. No, yo por eso no viajo en taxi. Igual un saludo a todos. Para no aprender, no viajo en taxi. Los taxistas de Caballito que tienen sintonizada la 102.5. Bueno, qué programa de locos que tenemos. ¿Sabes que no sé si locura? Sigue siendo una locura, la verdad. Todavía estamos en 30 y pico. Es 39, ¿no? 39. Creo que es 39. Sí. Quiero decirles que mientras programa tras programa los niveles de descarga bajan rotundamente. Descárguennos, chicos, descárguennos. Tenemos que trabajar en el tema de la difusión, pero más allá de la difusión, lo primero que voy a decir, y lo voy a repetir durante todo el programa, lo vamos a repetir entre todos, este sábado, en el Centro Cultural, perdón, me confundí. No. En la Casa Policultural. Policúltica. La pucha. Ahí está. Policúltica. Un lugar que entre paréntesis está muy bueno. No, está buenísimo. Muy está amplio. Buenísimo. Lo hemos visto mientras comíamos unas croquetas muy ricas. Estamos dando muchas vueltas y no decimos que está la peña de Radio La Colectiva. Gran peña. Bravo. ¿Cómo estamos con los aplausos hoy? Bravo, Nacho. Nacho, le saturo un poco, ya no debe odiar bajando los niveles de la consola. Bueno, para seguir, nada más, sábado 14 de mayo a las 21 horas en Seguinicacio, habíamos dicho esto, Juanme Justo a pasitos de San Martín, Juanme Justo 4256, entre justamente Seguí y Nicasio Oroño. A 256 pasos. A 256. De San Martín. Más cerquita de la Gleice. Bueno, va a estar re bueno. Vas a hacer un fondo de ojo y te vas a la peña después. Che, va a estar re bueno, te cuento una cosa, ¿sabes quién va a estar? ¿Quién? Geniol. Uy, puedo darles una mala noticia. Perdón por ser pájaro de mal agüero, pero Geniol no va a estar. Soy, me siento el peor hijo de puta de la. Yo he escuchado. Pero Geniol no va a estar. Geniol no va a estar. Le saqué. Bueno, el mal trago a Nacho, lo digo yo. Geniol no va a estar. Tuvo un problema personal. ¿Mezcló Geniol con coca? Sí, no vamos a decir lo que le pasó. No vamos a decir lo que pasó. Porque bueno, nos dijo, yo te la cuento off the record. A vos, pero no. Pero vos, no. Bueno, no, entonces, no va a estar Geniol. Pueden venir. Con la no presencia de Geniol. Cosa que te da mucho tiempo para escuchar otra música. Viste, trataba de vender. Además va a haber guiso, seguro. No, hay rica. Locro. Locro era. Mala. Locro. Que haga frío. Lo único que pido es que haga frío. Porque si no, sabes cómo va a chivar, ¿no? Ahí adentro. Te quiero ver con el locro. Con un día como hoy morfando locro. Locro. Hay una terracita muy linda en el lugar también. Locro con chorizo colorado, guarda. Ojo, después hacemos foto, hacemos reventa de helado y listo. Agarramos algún delivery y lo vendemos luego. Sí, los helados vienen pan por cuenta de colgados del aire, ¿eh? Precios populares, claro. Bueno, a ver si alguien me. A ver si yo estoy diciendo mal. Vamos a tener a Música de la Tierra. Esto ay. No, mentira. Música de la Tierra, basta. Vamos a tener a Guaybay también. Vamos a tener un final. A todo motor con cuerda de tambores. Cuerda de tambores. Ah, sí. ¿Qué cuerda de tambores? Mirá vos, qué cosa bárbara. Qué bárbaro. Bueno, y obviamente precios populares a comer locro y carbonada. Repetime el horario de todo eso. A las 21 horas de este sábado. ¿Sabes en dónde? En Seguí Nicasio. Seguí Nicasio. Juan Justo 4256 entre Seguí Nicasio Oroño. Bien. Ah, por eso el nombre, chicos. Claro. No es muy difícil. Es muy bueno. Vamos a estar ahí los colgados, menos yo. Menos yo. Pero bueno, pará, promocionemos eso también, o sea, para que la gente no vaya. Que venga la peña. Dejémoslo para después. Está bien, lo dejamos. Sí, no quiero meterme en este momento radial. Está bien, bueno. ¿Qué va a haber hoy, chicos, en este programa que se nos viene? No, mirá, yo te puedo decir, te lo digo a vos que no lo sabés, que va a haber quimiqueando. Yo te digo lo que no va a haber hoy. ¿Qué no va a haber? Perla de mamá. No va a haber perla. ¿Qué programa es? Nos colgamos con la perla. Segundo programa sin perla. Segundo programa sobre 30 y pico sin perla. Pero son los mejores los que no tienen perla, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Yo no estuve. Te cargabas vos. ¿Qué más? Picadillo. El picadillo que tiene fecha de vencimiento en Colgados del Aire, sí. Pero que sigue ahí apareciendo. La gente lo pide a la fecha de vencimiento. Picadillo. Que llegue. Es risueño el picadillo. Va a haber muy buena música, ¿eh? Tenemos una agenda under. Ah, sí, estuve buscando música por eso. Che, hablando de eso, después tenemos. No, vamos a hablar después de todo el bardo Taringa, pero vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a hablar de Taringa también, eso. Vamos a hablar de Taringa. Hoy, que puede llegar a complicarse. Taringa, principal está fuente de donde la producción de colgados estamos pensando cambiar de rubro. Taringa está al borde de la muerte. Pero bueno. Y hablando de muerte, vamos a hablar del ángel exterminador. ¿En serio? El ángel gris. Sí. Que no tiene nada que ver con. O era el ángel negro. Era el ángel negro, no era. El ángel gris era el de Lina. El ángel gris oscuro. Vamos a hablar de flores. Del muchacho la saeta rubia. Como le dicen. Alfredo Astiz. ¿Todo eso a ver hoy? Todo eso. Bueno, ya teniendo casi 15 minutos de programa, ya tendríamos que arrancar con él. Podríamos arrancar uno de los primeros tres temas under que vamos a tener el día de hoy para andar promocionando alguna que otra banda. ¿Qué tenemos hoy? Primero que nada. ¿Qué tenemos? Falsos Profetas. ¿Con? No sé. Con música. Claro. Antes, mientras podemos descargar música de Taringa. Por ahora. Y podemos evitar el consultorio sentimental y todo este servicio que por ahora no vamos a dar mientras podamos tener nuestra agenda under. Claro. Vamos con Falsos Profetas, que es una banda que se fundó en 1996 y desde entonces lleva adelante una búsqueda que toma al rock como excusa para visitar distintos géneros musicales que por lo general absorbe de las ciclotímicas aguas del Río de la Plata. Ya desde el lanzamiento de su primer disco, vimos pasar el verano en 2001... y que después le siguieron Hostal La Perla, esto es el que está en Pueyrredón y Rivadavia, para los que no lo saben, arriba de la confitería La Perla, y Tranquila Corazón en 2005. A medida que Falsos Profetas se consolidaba en términos musicales, la audiencia empezó a crecer al punto de obligarlos a realizar sus presentaciones en escenarios cada vez más grandes, como el Teatro N de la Teneo, la Trastienda, Niceto y el Centro Cultural Torcuato Tasso. ¿Qué me mirás? ¿No entendiste? Era el N de Ateneo. Yo sabía que no había ido nunca a ese teatro. ¿Qué? Oh, esto, chico. En 2006 sacaron un DVD, Una Noche en Paraguay, que registra un uso de esos conciertos en el N de Ateneo. Che, ¿les parece si vamos al tema? Me voy a mi casa. ¡Sigan ustedes! ¡Sí! ¡Falsos Profetas! ¡Me encanta! Che, te cuento que Falsos Profetas está tocando mañana. Mañana. Jueves 12 del 5 en Ultra Bar, un bar que está muy lindo, ¿eh? Qué lindo, sí. En San Martín 678, está muy bueno ese barcito. A las 21 horas del día de mañana, San Martín 678. 8.35 pesos para ver a Falsos Profetas. Bueno, vamos, y ahora vamos tema, a escuchar Postales de Verano. Y dale. No digas nunca más, lo mismo dije yo. Y acá me ves abriéndote otra vez, feliz. La puerta, lo que pasó en este tiempo, lo callamos, no es momento, sobre todo si las noches fueron largas, cada vez más largas. Salimos a cenar y luego a celebrar. Anoche era una fiesta y la tristeza, puro cuento. Hasta los viejos sobrenombres resultaron familiares y aún reconocías mis puntos cardinales. Algunos días ciertas cosas salen bien y las mañanas son postales de verano. Algunas noches volvemos a caer, nos asustamos y extrañamos al rebaño. Vimos amanecer, salimos a pasear, fuimos a una parrilla y nos matamos en la siesta. En un momento me abrazaste, estás dormido, preguntaste y te dije, ¿cómo pretendes que duerma? Hoy disfruto cada instante. Algunos ciertas cosas salen bien y las mañanas son postales de verano. Algunas noches volvemos a caer, nos asustamos y extrañamos al rebaño. Volvemos a nacer, nos arreglamos, ilustramos los zapatos. Algunos días ciertas cosas salen bien y las mañanas son postales de verano. Algunas noches volvemos a caer, nos arreglamos, ilustramos los zapatos. Algunos días ciertas cosas salen mal. Yo quiero saber si la están pasando bien. Yo quiero saber nada más eso. Mensajeros cumple 10 años. ¡Y esa! Señoras y señores, segundo bloque. ¿Segundo bloque ya? ¿Segundo bloque? Sí, aunque usted no lo crea, uruguaya. Es el bloque del Piradillo. Este sábado hay peña. Che, este sábado gran peña, grande la colectiva. En Seguín y Casio, este sábado, 21 horas. A pasitos de la Gleice. Es Juan sí. Justo, 4256. Esto es Seguín y Casio, casa policúltica entre Seguí y Nicasio Oroño. Qué nombre, ¿no? Seguín y Casio. Un lugar muy copado, comida muy rica. Uf, ¿sabés el locro que están armando? Yo el otro día estuve viendo. Super terraza y un super patio para que toquen bandas y todo eso. Sí. Igual las bandas van a estar adentro, ¿no? Las bandas van a estar, va a haber de todo. Van a estar ahí como un patiecito con un quinchito. Ahí va a haber bandas, y va a haber gran sonido, mucha música en otro lado, difusión de la radio, presentación, de todo. Cuerda de tambores. Cuerda de tambores ni hablar. Pero bueno, no, mucho folclore. No contemos toda la sorpresa tampoco. No. Porque si no, no va a ir nadie. Yo no puedo parar de repetir que va a haber locro. Claro, la gente va a ir por locro. El locro. Locro. O sea, locro, vos estás diciendo que a la locro, gente no le importa la radio. Locro, le importa. Claro, locro. Le importa la radio. Che, estábamos escuchando mensajeros reggae recién. Que tocan, ¿no? Estos muchachos tocan, sí, no sé cuándo tocan. Si querés hablar un rato, me fijo. Sí, este mensajeros reggae es una banda que hace reggae. A través de los mensajes. Y bueno, y ellos tienen un mensaje muy claro y lo transmiten con esa música, ¿no? ¿Qué música era? Hacen un toque tipo onda Bob Marley. Y el chaval empezó. Reggae. Mensajeros reggae este sábado 14 de mayo en Bar Ruta 26. Esto queda en Del Viso. Ruta 26, 1343 a las 22:30. ¿Cuándo tocan? Pero qué rastro, pues no van a poder ir. 14 van a estar en la peña todos, chicos. Perdón, sí. Ni siquiera van a estar mirando a Mariano. Pero por favor, ya lo vimos. No. Ya fuiste, ya pasó tu momento. Estás enamorado de mi corbata. ¿Toca los Final Heaven también en? Toca Final Heaven, sábado. Correcto, sí. Bueno, perdieron, loco. Está todo bien que ya vino al programa, pero. Che, hablando de reggae, toca también el conjunto Falopa este fin de semana. El conjunto Falopa es uno de los nombres más extraordinarios que he escuchado. De las bandas locales. Sí. Este viernes 13, que es fecha para tocar. Que también toca Crisalis este viernes 13, en Unión de Benevolenza. Mirá, lo recuerdo. ¿Sí? Lo dijo Bill hace un par de muy programas. Muy copado atrás. Bill ese día en esa entrevista. Ese día solo fue copado. Ese día, porque no lo vi otro día yo. Bueno. Vos lo conocés de hace tiempo, sí. De haberlo visto muchas veces en el escenario. Es budista. Y bueno, más copado todavía. Viernes 13, conjunto Falopa en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante, 764. Capital Federal a las 22 horas, 30 pesitos nada más. Qué bárbaro, ¿eh? 30 pesitos. Che, voy a arrancar el picadillo rápidamente diciendo algo muy rápido. A ver, decirlo muy rápido. Bueno, lo que está pasando es que para que todo se quede tranquilo. Es un baleo. Ese es mi picadillo. Los comonautas rusos. Claro. Qué buen picadillo. Ese fue mi picadillo. Bueno, igual. Adelante, Nico. Los comonautas rusos dice que jamás han hecho el amor en el espacio. Bueno, bien. Una cuestión de gravedad. Ahora, no sé eso si iba a decir. Por una cuestión de higiene. No. De ingravedad. Bueno, otro tema. Ah, la gente se perdió mi gesto. Igual, si se acuerdan de Homero danzando por esas papas fritas. Comiendo papas fritas. Claro, yo estaba pensando en eso también. No, pero con otra, en vez de papas fritas, otras cosas. Bueno, sí, supuestamente vale. Hay rumores hace mucho que están haciendo experimentos a ver qué pasa allá. No. O viste, por ahí en cualquier momento ya te lo venden como algo re groso para la gente que tiene mucha plata. ¿Viste? Igual si usan preservativo. Bueno, esa es, prepárate para esa. Los preservativos que usan en el espacio. Claro. Wow. Están testeados en la luna. Claro. De acá a la luna. Te voy a hacer ver las estrellas. Bien, vamos. Vas a ver las estrellas. Estamos con atentos, preservativos Moon. Y en este tema que parece tan serio, ¿no? Y que obviamente no sé quién fue a preguntarle o si habló solo. Por ahí es un tuiteo de algún chabón sin sentido. Pero son rusos. Son rusos. No, todos son los días tuitean. 1364 días sin sexo. ¿Quién me mandó a venir al espacio? Pero son rusos, que pasan los astronautas chinos, por ejemplo. O sea, los rusos son fríos, ¿viste? Sí. Son como. Se dan piquitos los rusos. Lo que se desliga, y con esto cierro, en lo que respecta a la exploración espacial estadounidense, no tengo informaciones para desmentirlo categóricamente. En todo caso, ninguna información oficial. Hay rumores anecdóticos que no hay que creer. Eso, ah, pará, es Bogomolow. Bogomolow, arroba Bogomolow, lo voy a buscar en Twitter. Claro. Saca esas para cosas. Para ver un poco más de información. Sí, ese, es así, es una no noticia que se inventó un científico. Ahí está. Seguimos con Pónico. Gracias. Sí, no, tanto, por Dios. Se satura todo. No vamos a gritar más. No, no vamos a gritar sí. más. Ah, entonces me voy. Si no gritamos más, este muchacho, yo tengo la historia de un muchacho que lejos de parecer a los astronautas rusos, se disfrazaba de policía para intentar tener sexo gratis con prostitutas. En el espacio. No, en el espacio. No. El espacio de la ahí, calle. Ahí por lo menos tendría sentido mi nota. Claro. O sea, algo quiere decir. Bueno, a este pobre hombre una patrulla lo interceptó y le intervino un chaleco y un dispositivo luminoso. La patrulla juvenil. Esposas y demás cosas. Iba equipado perfectamente con el kit básico del policía. ¿Kit básico del policía? Sí, ese. ¿Cuál es buenísimo. Ese? Ah, no importa. Es el de los sex shops. El de las esposas. El de la locro, licuadora. Va a haber locro el sábado. La conocida licuadora. Y un par de cositas más. Cuerda de tambores. Varias prostitutas denunciaron que un hombre que se hacía pasar por agente las había invitado a subir a su coche. Locro. Y su intención, decían ellas, era presuntamente tener sexo gratis. El sujeto fue interceptado poco después por una patrulla. Y a las prostitutas les extrañó que el supuesto funcionario saliera solo a patrullar. Por lo que tras rechazar su ofrecimiento, alertaron a la primera patrulla que pasó por ahí. O sea... Y terminaron hombre, la peña todos. El hombre iba solo dando vueltas por el barrio. Las chicas dijeron, qué raro que uno solo nos pida sexo, porque en general son más. Acá algo está fallando. Algo falla. Acá algo está fallando. Pararon a la primera patrulla. Escúchame. ¿Vos lo conocés a...? ¿Vos tenés un amigo que está bastante desesperado, que salió solo? Es algo raro. No, es algo raro. Bueno, el tema es que después lo agarraron, le sacaron y lo denunciaron porque le dijeron, escuchá, flaco, eso no es así, ¿eh? Estamos divididos por zona, vos no podés venir a trabajar donde trabajo yo. Claro. Lo detuvieron, tiene cargos en su contra. Y lo que, bueno, me gustó un dato acá llamativo. El caso más raro ocurrió en el 2009 cuando se detuvo a un fontanero. Ajá. Que supuestamente fingió ser agente de policía como coartada para ocultar sus relaciones sentimentales, ya que llevaba una doble vida. Era policía y bombero. Yo no sé qué imagen tienen de los policías, che. Qué pobre vaga. Los policías. Señorita Cecilia Pereira, qué locro, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina de esa fantasía femenina con uniformados? Te va la cat. ¿Te gusta? Claro. ¿Te gusta? Policía, no, policía, las esposas y la gorrita. Las esposas depende de quién. La esposa de. No comprendo. No, nada de uniforme. Yo vi esposas en un señor que viajaba en un taxi conmigo hace poco. Pero va a ser otra historia para eso. Pero no importa, con seguí Nicasio, seguí Nicasio. Sí. Yo me quiero casar y usted. Esto decía el pobre muchacho que no conseguía novia para casarse. ¿Galán? ¿Sabes dónde hay pibas? En Juan B. Justo 42-56. Ahí te. Si vas a la peña, te comes un locro y te casas. Bueno, vamos a terminar con el tema de la peña. Qué pesado que somos, por Dios. Por Dios. Y más pesado votar cuando como todo locro. No, yo no puedo ir porque me dijeron que toca una banda. Pero bueno. Esto no nos interesa, María. Ah, el sábado a la gente le comentamos que hay una peña y nosotros vamos a estar. Como no nos conoce nadie, claro. Mi idea es ponernos un cartelito. Nicolás colgado del aire. Claro. Abrazos gratis. ¿Y con Mariano qué van a hacer? Y Mariano. Ponemos a uno, cualquiera que encontremos en la calle, quiere ser Mariano. Hallamos a Agustina. Bueno. Ya está. Bueno, les puedo contar la historia de moda de este chico. Dale. Como no consigue novio, se le da por el arte, ¿viste? Que van a los museos, qué sé yo. Y ve una pintura de una chica que le encantó, se cayó. Era Remona. Remona, Lisa. Che, no era tan bueno, no sé por qué se ríen tanto. No, yo estoy llorando. Lo peor es que se ríen más ustedes. Que yo. Nacho está llorando también, del otro lado. Bueno, continuamos con el programa. Sí. No grité. Pero ya hablo así. Dale, uruguaya, bueno. Por favor, compórtate, ¿eh? Bueno, entonces 8:30 en la República Argentina. Entonces ve la foto, la pintura de esta chica hermosa, ¿no? Y compra el cuadro y la sale a buscar por todos lados. Por todos lados, no encuentra. ¿Qué hace? Se casa con el cuadro. Ah, un loco, wow. Un locro. Se casó con el cuadro. Así qué que bárbaro, Así que chicos, ustedes que tienen novias, consérvenlas, porque si no... Sí, yo por eso les saco muchas fotos. La duda que... Encontrarla. Debo claro. La poner en los cositos de leche. Bueno. Mi noticia tiene arte. pero no tiene sexo, ¿eh? Arte. Tiene cuadros. Se trata de un señor que se llama Raven Collins, que hace cuadros, pinturas de muertos. Bueno, hasta ahí, bueno, sí, es un loco, pero bueno, hasta ahí todo bien. Pero no solo eso, las hace con cenizas de muertos. O sea, hace pinta con ceniza. Sí, qué agradable. Sí. No. O sea, no solamente el cadáver es el sujeto del cuadro, el cuerpo del cuadro, sino también es la pintura. En vez de témpera o lo que miércoles usen estos pintores, usa ceniza así diluida en agua. Pero bueno, también lo hace con perritos, con gatitos que estiraron la patita. Oh. Sí, lo hace con todo. Alguien se está durmiendo. Escucho un ronquido. Escucho que alguien se duerme. Debe ser... está descansando para pegar la peña. Es mi oído derecho que ya está fallando. Bueno, sí, se puede encontrar en internet esto. Vamos a hacerla breve porque se nos está yendo el bloque al carajo. Portraits from Ashes. Ashes, cenizas. Claro. .com. Ahí tenemos algunos cuadros de este hombre. Que... arte. Yo los vi. ¿Los viste? Bien, dibuja bien. ¿Sí? Dibuja bien. Sí. Está un poco fumada la ceniza. No, pero posta que son muy buenos los cuadros. Me acordé de un tema de David Bowie, muy lindo. Sí, muy lindo. Ashes to Ashes. Sí. Bueno, no importa. Se habremos bailado, Manny. ¿Qué sigue en este Colgados del Aire número 39? ¿Te parece si vamos a un tema más? Dale. ¿Y qué te parece si el sábado vamos a una peña? ¿A dónde, Nico? Tomá, a una peña, el sábado a las 9 de la noche. ¿En dónde, Nico? En Juan B. Justo, 4526. No, 4256. Música de la tierra. Música de la tierra. ¡Ay, locro! Aguaribay. Cuerda de tambores. ¡Ay, locro! Barra con muchas cosas. Comida, tragos, precios populares. Vendemos precios populares. Está cerca la Gleice. Sí. ¿Sabes qué te deja? El 24, 34, 44, 47, 57, 105, 109, 110, 135, 146, 166 y muchos más. Toma, sí. Próximamente, próximamente el Metrobús. El Metrobús, vamos arriba con el Metrobús. Que ya está lista la primera estación de Metrobús. Vamos, ya tenemos una estación. No sé si escucharon que ya está lista la primera estación en López de Vega y Juan B. Justo. Todo amarillo. Qué grande, Mauricio. Bueno, porque si es una estación solo, o sea, vas hasta ahí. Claro. Vamos de López de Vega a Juan B. Justo y López de Vega. Qué bárbaro, sí. Qué bárbaro. Grande, Mauricio. Se está esforzando. Gracias, Mauri. Puedes venir a la peña. Hoy lo vi, le tiré un beso, pero no lo veo. No puede, Nacho, lo deja entrar. Yo quiero, o sea, sería una experiencia muy buena que venga. ¿Sabes lo que le puede pasar? Pero no importa. Violent tango, che, violent tango. Basta, estamos escuchando mucho reggae. Nunca pasamos tango. Hoy vamos a pasar tango y vamos a pasar dos temas. Porque es la música de nuestra tierra. Claro, tal cual. Música de la tierra, folclore, este sábado de las 21. Cuerda de tambores. ¡Locro! Bueno, basta. Violent Tango es una banda de unos muchachos que no llegan a los 30, pero sin embargo lograron capturar toda la esencia del tango y modificarlo a su gusto, ¿no? Tratar de poner la mayor originalidad posible, sobre todo a temas ya conocidos. Y bueno, también tienen nuevas composiciones como Barcelona e Intro y Menos Sol. Y bueno, un montón de cosas. Tienen 5 años, es un cuarteto instrumental y ya estuvieron girando por Europa y América del Sur. Bien por ellos, tienen shows multimedia, hicieron conciertos en festivales, en teatros, en plazas. La verdad, bien. ¿Sabes cuántos discos vendieron? ¿Cuántos? Es difícil vender discos en esta era. Y sobre todo si nos dan de baja Taringa. Sí, no, ahí van a empezar a vender. Al contrario, pirata. 22.000 copias de su discografía. No del disco, de su discografía tienen vendida. Así que más información en www.violentango.com. Y vamos a escuchar Milonga de Mis Amores, de ellos mismos. Y después te tengo preparado un gasolero tanguero. Vamos a escuchar nomás entonces Milonga de Mis Amores, Violent Tango. Muy bien. Thank you. ¿Qué onda? Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Atropellando a los grandes medios. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. La Colectiva, atropellando a los grandes medios. RAC. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilombo. Homero Manzi, 100 años. Por el aire de La Colectiva, FM 102.5. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Tercer bloque, o anteúltimo, para decirlo en otros términos, ¿no? ¡Anteúltimo! ¡Anteúltimo! No. Oh, ¡qué rápido que pasa! Estamos escuchando la orquesta típica Fernández Fierro con su tema Buenos Aires, Hora Cero, que es el nombre de un cómic muy bueno de la década del 90. Pero bueno, no importa, me fui al carajo ahí. Orquesta típica... ¿Puedes empezar a hacer un comiqueando vos en algún momento? ¿Qué estaría bueno? ¡Uy, qué buena idea! En algún momento puedes empezar a hacer un comiqueando. Sí. Me tengo que ir. Me tengo que ir a trabajar. Ya esta noche no voy a dormir pensando en futuros comiqueandos. Otra noche más sin dormir. Miércoles 11, o sea, hoy, esta noche, Orquesta Típica Fernández Fierro, esta noche y todos los miércoles de mayo por la noche, a las 22:30 en el Club Atlético. Fernández Fierro. Laura nos escribe por Facebook que nos está escuchando y... ¿Va a ir a ver? Me recordaba... No, ah. Pero está en cama. Pero nos dice acá Nicolás... ¿Yo? Que me recordaba que ella nos dijo que lo fue a ver y que estaba muy bueno. ¿Está buena? Sí. Orquesta Típica Fernández Fierro. Bueno, entonces... Para Laura, que no va a poder ir, pero para todos los demás que sí van a para poder Laura, ir. Para Laura, que lo mira por TV. Sánchez de Bustamante, 764, 30 lo pesos. Por internet. Un estamos, saludo, Laura, te queremos. Estamos hipertangueros. Hoy estaba hablando justamente con Laura y me dijo que nos iba a estar escuchando, así que saludito. La extrañamos. Saluditos. Bueno, che, también nos escribe Federico porque a él también lo extrañamos. No sé por qué. Te extrañamos, Federico. Te extrañamos. ¿Quién, dice que ¿quién está... es Federico? Fede es una persona que significa mucho para nosotros. Para colgados del aire. Bueno. Dice, estoy arriba con ustedes, estoy estudiando y escuchándolos. ¿Se puede? Ya veremos. El miércoles que viene les cuento. Sí, se puede. Eso es lo que le puse. Te juro que le puse eso. Sí, se puede. Ya está. Recomendado gasolero que anunció Tincho hace unos minutos. Orquesta del Tango de Buenos Aires. La Orquesta de Tango de Buenos Aires va a estar gratis mañana a la 1:00 p.m. en el Teatro Presidente Alvear. Gigantesco teatro del microcentro porteño, Avenida Corrientes 1659, y seguimos tangueros en esta noche loca de colgados del aire. ¡Que viene el quimiqueando, uruguaya! ¡Se viene quimiqueando! ¡Ah! En el momento, te dejo. ¡Sí, quimiqueando! ¡Sí! ¿Qué hay en el quimiqueando? Sí, lo tengo con la cadena, ¿viste? Lo voy largando. ¿Vas a hablar del locro? ¿Vas a hablar del locro hoy? ¿No? Todos acá son fanáticos de los Simpsons y vimos el programa en que, el capítulo en que Bart llama al australiano para saber para qué lado gira el agua en el inodoro. Sí, que va a ver al vecino. Sí, en la bicicleta. Voy a buscar acá a preguntarle al vecino. Sí, muy bien. ¿La tribuna va a ir a la peña? ¿Se acuerdan que dice? Explican en el episodio si pasa eso o no. No, o sea, supuestamente pasa. Dicen que en porque... los hemisferios gira para un lado y en el otro para bueno, el otro. En el norte, aparentemente, gira para la derecha. Es como Puli Ilustra, estoy haciendo esta mímica. Y en el sur, gira para la izquierda. El Cera Pule. El Cera Pule. Ilustrar, Puli. Bueno, y los entendidos en el tema dicen que esto se debe al efecto de Coriolis, a la fuerza de Coriolis. Ay, me suena. La fuerza de Coriolis es una fuerza, digamos, una... Es una explicación a algo que sucede. Es una fuerza ficticia que se pone para explicar por qué algo en movimiento, por ejemplo, un disco en movimiento y otra cosa que se mueve arriba. ¿Un disco de vinilo? No. ¿O de pasta? Un disco de vinilo y arriba tenemos una pelotita que se mueve. ¿De ping pong o de tenis? Claro, loco el disco. Bueno, lo chicos, no voy a hacer el... Se va a mover diferente si estamos nosotros parados arriba del disco que si estamos afuera. Esto se llama sistema inercial, si estamos arriba del movimiento. Inercial va con C, estoy anotando. Y no inercial, estamos afuera. Por ejemplo, vieron que ustedes van en un auto, ¿no? Auto. Van en un auto. Se viajan en un colectivo, en un, ¿por qué no? En un colectivo, ¿por qué no? En el 24, en el 34, en el 44, 47, 57, 105, 109, 110, 135, 146... Que te llevan a la olla de locro. ¡Vamos! Sí. Chicos, pero acá sí. No, perdón. Es que hoy no sé qué nos pase. Te queremos concentración para esto. Ay, dale. ¿Esto va en el examen? Lustrar. Pulir, norte, sur, lustrar. ¿Van en el examen esto? Sí, van en el examen. Bueno, entonces... Claro, imagínense entramos, ¿no? Que si ustedes están arriba de un disco que se mueve en círculos y están en el centro, no se mueven. Si empiezan a caminar en línea recta, alguien que los mira desde arriba, y nosotros hicimos una línea recta, ¿verdad? Sí. Pero si alguien que está dentro del disco girando con nosotros, nosotros hicimos una línea curva. ¿Está bien? Si vos pudieras, vos estás caminando por un disco que se mueve y ese disco pudieras pintar la trayectoria tuya, cuando te salís del disco ves que hiciste una línea curva. Claro. Hacia el lado opuesto del movimiento del disco. Mira. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver Bart Simpson con todo bueno, esto? Bueno, Bart Simpson tiene mucho que ver. Bueno, esto es porque la velocidad del disco va aumentando con, digamos, cada vez que vas acercándote al borde. ¿Tiene disco plus? Vos ves que el piso se te mueve abajo, entonces no estás pisando una línea recta, claro. Estás pisando una línea curva, estás yendo cada vez más hacia, si estás girando para la izquierda, estás yendo para la derecha vos. Claro. O sea que si vos estás arriba del disco y ves que alguien se mueve para la derecha, hay una fuerza que lo está empujando. Es la fuerza centrípeta. No, es la fuerza de Coriolis. Ah. La fuerza centrípeta. Claro. Bueno. Esto es como los hermanos Coriolis. Bueno, deja volver al auto. Eso jugaban en un equipo que no me acuerdo el nombre, pero se colgaban del travesaño. Dejen volver al auto. Están en un auto viajando en una carretera. Y están adentro del auto y se van un mate. Ustedes se van un mate y el agua cae adentro del mate derechito. Dijo sí, carretera. Gracias a Dios, porque si no me cae en la ingle. Che. Sí. Bueno, ¿escucharon? Dijo carretera. Sí, iba en el carro. Carretera, bueno, la autopista. La... Tenía cosas guardadas en el maletero. La ruta. Gracias. En la guantera. Bueno, van en la ruta, en el auto. Ustedes adentro del auto están quietos. Lo que se mueve es el auto, eso es un sistema. Me gusta cómo lo lleva a nuestra cotidianidad, ¿no? Pero si hay música, cabeceo, no estoy quieto. Bueno, dale. Bueno, pero el auto, o sea, el auto está quieto, el manubrio está quieto, todo está quieto. Lo que se mueve en realidad es el auto entero. Ustedes son parte del auto, están quietos adentro del auto. Sí, claro. Eso es un sistema no inercial. Ustedes están quietos para su sistema, que es estar adentro del auto. Bien. Si yo estoy al lado tuyo, veo que el agua cae derecho al mate. Ahora, si hay una persona afuera y te ve pasar, va a ver que el agua hace un recorrido. Porque está acá, empieza a caer y termina cayendo más adelante. Claro. Hace algo lineal. Claro. Bueno, esto es lo mismo, pero en círculo. En el momento de rotación, si vos estás girando en un disco y caminas para adelante, vas a hacer una curva vos. Claro. ¿Está bien? Porque si vos pisás y corres el disco, pisás de vuelta, corres el disco, pisás de vuelta, corres el disco... Es como ir en el samba. Bueno, sí. Está muy bien. Bueno, si te subís... Sí, me subí perfecto. Mirá. Bueno. Eso es lo que pasa cuando algo se mueve. Nosotros, que estamos en la Tierra se está moviendo. Y es como un disco arriba de otro, ¿no? Es como una pirámide de disquitos. Entonces, cuando se está moviendo, las cosas que... O sea, las masas de aire y todo lo que hay también se mueven en un sistema no inercial. Estamos arriba de la Tierra y vemos que... ¿Vieron que las nubes generan como remolinos así grandes? Sí. Las fotos de las nubes y... Sí, sí. Bueno, y las corrientes de agua, todo se ve a la fuerza o al efecto de Coriolis. Mirá. Bueno, por ejemplo, tengo otro ejemplo para que lo vean así. Un avión va del norte al sur, ¿no? Sí. Del norte al Ecuador, ¿no? Sí. Entonces sale el punto cero, vendría a ser el norte, que está más cerca del centro del disco, que es el eje de la Tierra, que es el polo. Sí. Sale de ahí y va hacia el sur. Como la Tierra se está moviendo, se mueve en diagonal. Claro. ¡Vamos! Entonces, ay, después me prestás tus apuntes. Si vos vas derecho, creo que me la voy a llevar. Yo se muere cada vez que grita. Si vos, por ejemplo, creo que me la voy a llevar. Del norte de Canadá. Dice que es operador. Del norte de Canadá a una parte del Caribe, por ejemplo. Pero Bart no estaba en Canadá, era Australia. Bueno, chicos, si van del norte de Canadá a un lugar del Caribe y van derecho, seguramente no van a llegar ahí, van a llegar a otro lugar. Se va corriendo. La Tierra gira para el este, o sea que ustedes van a correrse para el oeste. Claro. El avión. Y eso se calcula para el recorrido de los aviones. Justamente el efecto de Coriolis. Entonces, esto va asociado a porque se explica que el inodoro, cuando tiras el agua, el reservorio de agua, gira para un lado por eso. Porque como todas las cosas que se mueven arriba, algo que se mueve, gira para el lado contrario al que estás moviendo vos, si estás en el sur, la Tierra gira hacia el este. Las cosas tendrían que girar hacia el oeste, claro. O sea, hacia la izquierda, ¿no? Sí. Si estás en el norte y las cosas giran, claro, va al revés, ¿está bien? Sí. Y eso es porque las cosas giran en el norte. Para la Tierra en el norte gira para el mismo lado que en el sur. Sí, gira siempre para el este. Sí. Pero si vos estás en el norte y girás para el este, o sea que vos vas ahí para el oeste, pero arriba es hacia la derecha. Y si estás en el sur... Y la Tierra gira para el este y vos vas para el este. Ya, yo te digo, me la voy a llevar. Vas para la izquierda. Bueno, tengo una pregunta, ahora, ingeniera, ¿puedo? ¿Qué? ¿La cantidad y calidad de materia fecal influye en esto? Sí, bastante. Hay veces que nos gira para el este. Por eso. Es un bajón. Bueno. Bueno, vamos a frenar. El tema es que... Listo, yo lo explico más difícil. No, dale, por favor. El tema es que esto... Dale, que el tiempo no se aprende. La realidad es que que el agua gire, el agua de inodoro gire para un lado o para el otro, no tiene nada que ver con todo esto que acabo de explicar. Ah, nos está estafando esta mujer. La realidad es que esto es un mito, es una mentira. Y esto se explica por qué. La Tierra gira, es muy grande y gira muy despacito. Entonces, si es tan grande, la distancia que recorrió el agua de que salió del grifo hasta llegar abajo es del imposible. Todo es despreciable frente a los kilómetros que hay de donde estás hasta el centro de la Tierra. Claro. Entonces no tiene nada, o sea, no ¿por qué influye. Y es por simplemente esa era la pregunta prohibida. No, estás después del tema. Vamos para después, si no lo No, espera. Es por la inclinación que tenga el aparato, el inodoro, el grifo, lo que sea. Por cómo el movimiento previo que trae el agua. Claro. Y, o sea, y si ustedes tiran el inodoro, muchas veces algunas va para la izquierda y otras va para la derecha. No tiene por qué necesariamente ir para un lado o para el otro. Eso lo voy a empezar a investigar a partir de ahora, el miércoles que viene. Dale, eso. Dale, buenísimo. Listo. Qué bárbaro, ¿eh? Che, qué lindo quimiqueando, ¿eh? Termino. Quimiqueando. Bueno, yo voy a inaugurar entonces mi sección comiqueando. Ya, la inauguro ahora. A ver. Che, pero bueno, la inauguramos con una necrológica. Este es un buena onda. Buenísimo. El domingo pasado se murió Carlos Trillo. Sí. Gran guionista de historietas argentino. Pequeño homenaje, ¿no? Yo qué sé. 68 años, paro cardíaco. ¿Saben qué historieta hizo? No. El Loco Chávez. El Loco Chávez. Loco Chávez, el Negro Blanco. El Negro Blanco. Dedo negro, A ver, tengo otra. Cyber Six. Cyber Six, la de Coso. No, la de Carolina Pereriti, no. O sea, sí, bueno, es la misma, pero la llevaron a Telefe. Bueno, Trillo, 68 años, guionista excelente. Empezó a trabajar en la revista Paturuzú en los 60. Mirá. Bueno, hizo Cosecha Verde, El Caballero del Piñón Fijo, que no tiene nada que ver con el payaso Piñón este. ¡Piñón Fijo! Recomiendo. Álvar Mayor. Recomiendo Álvar Mayor sobre una especie de mercenario en la época de la colonia. Yo tengo un sexo. Ah, no, perdón. Cyber Six. ¡Exacto! Recomiendo Cyber Six. Recomiendo Irish Coffee, que es tipo Los Expedientes X, pero como 15 años antes que salgan Los Expedientes X. Pioneros. Y obviamente, si no leyeron El Loco Chávez, perdieron toda su vida. Tienen que leerlo. Así nomás. ¡28 años tirado por la basura! Ahora. Vayan, busquen El Loco Chávez y busquen un dibujo de Pampita, la novia del Loco Chávez. Solo eso voy a decir. ¿De dónde se creen que sacó el nombre Pampita, esa modelo barata? Mirá. De Pampita, sí, la del loco Chávez. Agresión. ¿Y por qué no tiene ni idea de la vida esa chica? Pero bueno, Carlos Trillo, un gran guionista argentino. guionista y escritor argentino que falleció. Y si pueden ver en el blog de Rep, otro dibujante y guionista argentino que le hizo un pequeño homenaje muy lindo. Va a aparecer esto en Colgados directamente, como para que ustedes los puedan seguir. Y estemos empezando a inaugurar este comiqueando. Bueno, che, basta. Vamos a la música porque nos estamos yendo al carajo con Sicarios. El tiempo. Sicarios. Vamos a ver Sicarios, a escuchar Sicarios mejor con su tema Memorias de un Sicario. Una banda desde el 2003 que están tocando, son de Rosario. Tocan, qué sé yo, ellos dicen que son mezcla de Foo Fighters, Radiohead, Divididos, Soundgarden y hasta tienen de algo de Atahualpa Yupanqui y Pedro Carabajal. Ah, la mierda. Música de la tierra. Sí, ahí está. Cuerda de tambores. ¡Vamos! Así que bueno, vamos a escuchar a estos muchachos que llegaron a Buenos Aires teloneando a Cielo Raso, una banda que creció en los últimos años. Vamos, entonces sí. Sí, Nachito. Vamos a poner nomás Memoria de un Sicario de Sical. Sí, último bloque. Hoy estamos volviendo loco a Nacho. Chicos, último bloque. Nacho por nuestra culpa. Nah, no pasa nada, no transpira Nacho. Es verdad. Este es, no, tiene un problema, no tiene glándula, sudor y paras. ¿No suda Nacho? No suda. Che, no se ríen. Todo lo contrario a mí. Sí, ya no necesito. Sí. Me estoy resbalando, un trapito de piso al lado de Martín, por favor. Che, pedirían perpetua por crímenes en la ESMA. Para el señor Astiz. No le digas, señor. Bueno, para Astiz. Así. Sí. Para el hijo de puta. El ángel negro. Martín Rico, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, pediría cadena perpetua para Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta en el marco del juicio oral a los represores que cometieron delitos de lesa humanidad en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 decidieron un cuarto intermedio que se reanudará en breve cuando Rico finalice su alegato pidiendo condena para los 16 acusados. O sea, hay 16 acusados, los cabecillas serían Alfredo Astiz, son Alfredo Astiz y el Tigre Acosta. En su presentación, el abogado dio por probado que Astiz marcó a sus víctimas en la iglesia Santa Cruz, a Azucena Villaflor y a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Dumont, y que fue el marino mismo junto al coronel, el Tigre Acosta y Antonio Pernillas, también juzgados, los que torturaron a las monjas francesas en la ESMA. Otros de los acusados son Ricardo Cavallo, Juan Rolón, Jorge Radice y Adolfo Donda. Bueno, siguiendo este tinte de noticias más serias, no acostumbradas a nuestro programa, se le dio perpetua a Pablo Díaz, el asesino y violador de Soledad Wagner. Ajá. Una muchacha del barrio, tenemos muchos oyentes que son conocidos de ella, o fueron conocidos de ella y de la familia. Bueno, después casi ahora son 2 años, el 22 se cumplían 2 años, ¿no? Del asesinato y bueno, de la violación. Él había salido a atestiguar, dijo que sí, que la mató, pero que no la había violado, empezó a inventar algo. Ya la situación, por si no lo recuerdan, era una persona que estaba, como se dice, cuando salidas saliendo, transitorias. Ahí está, salidas transitorias, justamente también por haber violado a una chica de 15 años. Y bueno, en una de esas salidas transitorias la mató a Sole. Y bueno, por suerte hoy, en cierta forma, se está haciendo un poco de justicia, se le dio perpetua. Ahora la familia sigue peleando por una ley que vaya más allá de esto y que esto sea ejemplificador. Y bueno, también se apunta al juez que en su momento lo dejó libre. Hoy se hablaba en la tele de, bueno, pero es lo que tenía que hacer el juez, porque, o sea, estamos hablando de un sistema que reforma supuestamente, que no sea solo castigo, esas claro. cosas que están siempre en cuestión. El tema es que el juez en el momento dijo algo así como, bueno, che, me llegan 20.000 papeles por día, hay algunos que no los leo. Claro. Entonces, con esa declaración es como que... Un juez impresentable. Tal cual, así que bueno, sigamos, más, sigamos con, este, con la familia, ¿no? O sea, para apoyarlos a ellos y a toda la gente que los quiere. ¿Vamos a otra cosa? Sí, vamos a otro caso. ¿Tenés un recomendado pago por ahí? Tengo un recomendado pago. ¿Cuál es el recomendado pago? En realidad es un recomendado contribucionario. Claro. No es pago. No es pago. Tenemos un recomendado pago, que es otra peña. Otra peña, que es la Gran Peña Latinoamericana con Arbolito. Es el viernes 23 del 5 a las 21. Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia, 17.320 AEDO. Pero bueno, no importa, vamos a... 23 del 5 no es viernes, quiero hacer una corrección, perdón. ¿No? Lunes. No importa, falta producción, mucho. Producción, estamos producción, che, el gente. Recomendado... El porque es viernes 13. Está mal, debe estar mal la papeleta, es viernes 13. Viernes 13. ¿Tenemos un viernes 13 ahora? No, listo. Eso. El viernes 13, Chris Alice es el recomendado. Bueno, no, en serio. Y la del sábado... o hacer lo que te decimos, o está todo mal. Es la peña... de la colectiva, papá. Así que rápidamente. La peña. Estuvimos remarcándolo un poquito, por ahí lo sintieron, ¿no? Sí. Durante el programa. La peña. La peña de mamá. La peña de mamá. Juan B. Justo 4256. Juan B. Justo 4256. Esto es entre Seguí y Nicasio Oroño. ¿Qué va a haber, Martín? Y nos juntamos ahí en Seguí y Nicasio, la casa policúltica, para, bueno, hacer esta peña de la colectiva, que no es una más de tantas, pero viste, es este momento de la difusión. Va a haber bandas de folclore, como Aguaribay, Música de la Tierra, va a haber Cuerda de Tambores, lo estuvimos diciendo todo el tiempo. Y Locro, ¿no? Hay un plato vegetariano también para todos aquellos que lo prefieran. Muy bien. Así que nuestro recomendado de contribución. Sí, en la entrada un bono de contribución, 8p, para colaborar con la radio. Aquellos que quieran aportar, será bienvenido, ¿no? Exactamente, después va a haber comida. Sí, obvio, todo el mundo puede entrar igual. Sí, obvio. Pero el que pueda colaborar, bienvenido sea, se van a poder sacar fotos con nosotros, besitos. Bueno, etcétera. Y Mariano, vos grabamos mensajes en contestadores. Pero el sábado. El sábado, Mariano, vos. El sábado va a ser un día de locos para mí. A ver, locos. Contanos. A ver, contanos porque locos. No nos dijiste bien. ¿Cómo el era? Sábado voy a estar con Scarlett. Scarlett Band. Prometo ¿segunda? Cambiarme la corbata. Muy bien. Ya sé que mi corbata hizo furor, ustedes lo han dicho. Mínimo lavarla. No, voy, capaz que intercambio corbatas con el otro guitarrista. Oh. Ah, las chicas deliran con esos temas. Todo para quedar bien con el que vino. Ah. Bueno, el sábado vamos a estar 17:45, un horario extraño. No, 17:43 puntuales. Claro. Pero, Centro Cultural Buen Aire, que es Sarmiento y algo, no me acuerdo. ¿A qué hora empieza todo Sarmiento esto? A 1200. Esto empieza a las 13 horas. A las 19 horas va a estar Level Up, otra banda conocida. Y en el turno noche van a estar los amigos de Final Heaven en el horario... A confirmar. A las 2 de la madrugada. Y después va a estar Shinjoku más tarde, no sé a qué hora. Aclaremos esto. Y entre las dos bandas va a estar de nuevo Scarlett. ¡Vamos, Scarlett! A las 3 de la madrugada con corbata también. Y aclaremos que es... ¿Otra corbata? De día apto para todo público, de noche no. De noche no. De noche hay... muchas cosas turbias que los niños no pueden ver. Claro. Por ejemplo, los guitarristas de Final Heaven que se besan entre ellos y esas cosas. No. Qué bárbaro. Bueno, te decía pues la mejor. Lo de Taringa suerte. Lo dejamos para la semana. Para otra vez, esto va a ser noticia en otros días. Vamos, no, porque nos estamos pisando el aire a los pobres chicos y va a terminar que están golpeándonos la puerta para ingresar. Sí. Y hablando de Final Heaven, nos vamos con un dedicado para el señor guitarrista Ryuk, que está acá atrás mío en este momento. Nos están haciendo señas que no entendemos. Bueno, no importa. No, sí, ya va sonando. Ah, que ya está sonando. ¿Nos vamos? ¿Tengo que explotar? Matenro Opera con Anomia. Vamos a escuchar. Muy bien, sí, hasta vamos. El miércoles que viene. Chao. Nos vemos el sábado la peña. Nos vamos con todo. ¡Locro! Cuerda de tambores. Okay.